traición unos amigos para robarle una plata. Me han dicho que lo mataron a traición unos amigos para robarle una plata. Había vendido un ganado por 100,500 pesos. Había vendido un ganado por 100,500 pesos. Salió a tomarse unos tragos, pero no tuvo regreso. Presentes unos amigos de él, y como dijo que esa noche iba a beber, sus amistades también lo siguieron. Y como dijo que esa noche iba a beber, sus amistades también lo siguieron. Cuando lo vieron borracho, le dijeron los amigos. Cuando lo vieron borracho, le dijeron los amigos: queremos hablar contigo, acompáñanos al patio. Salió, le dieron 10 puñaladas, dejándolo muerto le robaron el dinero. Y cuando salió le dieron 10 puñaladas, dejándolo muerto le robaron el dinero. En amigos no hay que creer, no hay amigo verdadero. En amigos no hay que creer, no hay amigo verdadero. Cuando se muestran sinceros es por algún interés. Oye, Carlos Vallecero, papayal.